that's left for you. Will you take the road that's been laid out before you? Will we cross paths somewhere else tonight? Rise Against, y su tema Paper Wings, esas alas de papel. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes, y enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes escuchamos a Anchor, y con la canción que daban a conocer su segundo trabajo, My Own Angel, y este tema titulado Remaining. Raise up again, recalling back to stir. Before all of this ends, we Raining. Ellos son Anchor desde su segundo disco llamado My Own Angel. Y nos vamos a las peticiones. El correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro amigo Sekun. Seguimos con ese macro email. Y nos pide a los Radiohead y su tema Creep. Ellos son Radiohead y su tema Creep, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico, al igual que este tema de Smashing Pumpkins, Abba Adore. You're my child, and a child to my heart. Ellos son Smashing Pumpkins, Salvador, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas, nos escribe Dani y nos dice: hola Alex, pon el tema Cowboys from Hell de Pantera para mi compi Rubén, que hoy no ha podido dormir bien, a ver si se levanta el ánimo. Pues nada, y si no, esto levanta a los muertos. Pantera y Cowboys from Hell, petición que nos hace Dani para dedicárselo a Rubén, una petición que nos llega a través de nuestro Facebook, en facebook.com/ Club de Coleguitas. Ya no siento lo que digo. Y turno ahora para System of a Down, Violent Pornography. Pornography. everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody fucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. It's a non-stop disconnection, it's the misconvention in the woo-hoo. Non-stop disconnection, it's the misconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention in the mention in the non-stop disconvention in the mention in the mention in the everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody fucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. It's a non-stop disconvention, it's the misconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention, it's the misconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention in the woo-hoo. Non-stop disconvention in the woo-hoo. It's a violent pornography. Choking chicks and sodomy, the kind of shit you get on your TV. It's a violent pornography. Choking chicks and sodomy, the kind of shit you get on your TV. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody fucks. Pornography, ellos son System of a Down y nos vamos con otra petición que nos llega a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Nos llama Manutálica y nos pide a Ghost Genesis. We'll be right back. Ellos son Ghost y su tema Genesis, petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestro teléfono 971-19-1823, al igual que nos llama Mai y nos pide algo del Oscar Coma para dedicárselo a Perico, que a Perico y a sus jardines, y que por cierto, Perico, que dice que te bajes ya de las palmeras. Acuérdate de lo que le pasó al de los Rolling. Seguiremos fumando, ellos son Carcoma desde Ibiza. Te deja fumar cuando sabes que no puedes parar. Por un porro me quieres echar cuando sabes que no voy a parar. Y me dices que me vaya a beber. Me largo del bar, algún lado hay que se pueda fumar. Sin que me digan, vete chaval. Ya cansado me empiezo a mosquear, sin saber cómo coño actuar. Queriendo poder explicar que todo me da igual. Cuando coño legalizarán pa' que podamos fumar en paz. Sin que nadie te venga joven y te diga fuera del lugar. Y en la calle ten cuidado chaval, que la madera no te vayas a trincar haciendo algo que para ti no está mal. Y escondido como un chorizo vulgar en los parques para poder fumar. Sin que te digan, vete chaval. Me empiezo a mosquear sin saber cómo coño actuar. Queriendo poder explicar que todo me da igual. Cuando coño legalizarán pa' que podamos fumar en paz. Sin que nadie te venga a joder y te diga fuera del lugar. Seguiremos fumando, ellos son Carcoma. Petición que nos hace Mai para dedicárselo a Perico y a sus jardines y que se baje ya de la palmera, no vaya a ser que se caiga. Continuamos con más música, 3 de la tarde, 41 minutos en este club de coleguitas. Ahora con el nuevo disco de Sober, nuevo álbum titulado Letargo, y esto es Afrodita. Estás sola. Ellos son Sober y su tema Afrodita, tema con el que abren Letargo, su último trabajo de estudio. Y seguimos con más música. Mando desde aquí un saludo a mis compañeros de la Liga de la Justicia Gravinera. Para el Carby, para el Katana, Tenacious D, Wonder Boy. High above the mucky muck, castle made of clouds, there sits Wonder Boy, sitting oh so proudly. Not much to say when you're high above the mucky muck. Tell you about young Nasty Man, arch rival and nemesis of Wonder Boy, with powers comparable to Wonder Boy. What powers, you ask? I don't know, how about the power of flight? Does it do anything for you? It's levitation, Holmes. How about the power to kill a yak from 200 yards away? With mind bullets! That's telekinesis, Kyle! How about the power to move you? History of Wonder Boy and young Nasty Man. Rig-a-goo-goo, rig-a-goo-goo-goo, secret to be told, a gold chest to be bold, and blasting forth with three-part harmony. Joined forces, they formed a band the likes of which had never been seen, and they called themselves Tenacious D. That's right, me and KG. That's me. Well, now Tenacious D, come fly with me, fly. Wonderboy, ellos son Tenacious D con Jack Black al frente. Y lo dicho, esto va para mis compis de la Liga de la Justicia Gravinera, esta noche a las 10 de la noche por los sitios de internet más raros y más oscuros, a defender la red. 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde, ahora con The Black Crowes, Blackberry. Hey!